Radio Jerez, 1026 Onda Media y Radio Occidental, 105.8 FM. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. En estos días se cumplen 50 años de la muerte del escritor jerezano Manuel Moreno Barranco. Fue el 22 de febrero de 1963. Tenía 30 años. Estaba detenido en la cárcel de Jerez y, según la versión de la policía, se arrojó por la galería del centro penitenciario mientras lo interrogaban. A las pocas horas, falleció en el hospital de Santa Isabel. En este programa especial van a intervenir la poetisa Pepa Parra, Pedro Grimaldi, Rafael Plaza, a quien hemos podido convencer para que haga un poco de radio, y a José Joaquín Carrera Moreno, sobrino de Manuel Moreno Barranco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una pregunta para José Joaquín. En primer lugar, una aproximación a la figura de Manuel Moreno. Bueno, en pocas palabras, Manuel Moreno es un paisano de Jerez con una formidable vocación de escritor, que nació en el año 32 y durante toda su vida realmente intentó crecer intelectualmente, buscar también nuevos aires frente a la asfixia cultural que había en Jerez. Así que realmente vivió en Madrid, vivió en París, en Londres, y finalmente vuelve a España y viene el momento trágico de su vida, un cúmulo de circunstancias que después quizás entremos en ellas, donde es detenido y finalmente, en mi opinión, asesinado en la cárcel, ¿no? Manuel Moreno Barranco nació el 24 de abril de 1932 en el número 5 de la calle Guarnidos de Jerez. Hijo de Manuel y María Luisa y hermano de Petra, quedó huérfano de padre cuando tenía 4 años, en 1936. Y es que su padre, sombrerero en Casa González, en la jerezana calle Larga, hombre culto y aficionado a las teorías vegetarianas y naturistas, enterado de que estaba en el punto de mira de los falangistas, huyó para luchar en el bando republicano y, según supo la familia después, murió en la serranía de Ronda. Eran años difíciles, de persecuciones por ideas políticas o por envidias o por viejas rencillas. Había estallado la guerra civil tras el golpe de estado del general Franco contra el gobierno legalmente establecido. María Luisa, la madre de nuestro protagonista, mujer emprendedora, monta una lechería en el número 2 de la calle Levante y consigue sacar adelante a sus hijos. Manuel Moreno Barranco vive una infancia feliz y a los 6 años comienza sus estudios primarios en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús de Jerez, en la calle Ventura Misa. Tras concluirlos, ingresa en el Instituto de la Ciudad, entonces en la Alameda Cristina, y posteriormente consigue una beca de 300 pesetas para estudiar comercio en la Escuela de la Porvera. Los recursos de la familia son escasos. Manuel siente la obligación de aportar dinero a casa y con 16 años gana unas oposiciones para auxiliar del Banco de Jerez, consiguiendo además un permiso de horas libres para terminar sus estudios de comercio. Corría el año 1948. En 1950 padece una enfermedad tuberculosa que lo obliga a una baja laboral de 1 año. En ese periodo se incrementa notablemente su afición a la lectura que cultivaba desde muy niño y comienza a escribir los esbozos de sus primeros cuentos. Hasta el año 1953 vive temporadas de reposo en Grazalema para mejorar su enfermedad con el aire puro de la sierra. Allí pasa los días leyendo y escribiendo. Ya sabe que lo suyo son las letras, no las de cambio con las que trabajaba en el banco. Había nacido un escritor que poco tiempo después publica varios cuentos en la colección Nova Navis de la editorial Aguilar. Jerez se le queda pequeño, a Manuel Moreno Barranco y a sus amigos, un grupo de intelectuales del que formaba parte Jesús González Ramírez, licenciado en Bellas Artes y el único testigo vivo de aquel grupo juvenil. Mucho éramos muy amigos, nos veíamos a diario. Jerez en aquella época era como muy aficiante y teníamos muy aficiante para los que teníamos queríamos ser artistas, vamos, eso de llegar a hacerlo de otra cosa. Entonces ya casi todos los que éramos pues, pintores, escritores, poetas, formábamos un grupito, pero nos sentíamos muy aficionados, ¿verdad? Entonces era una ciudad muy difícil. Manuel Moreno deja el Banco de Jerez, se marcha a Madrid y el 18 de diciembre de 1956 comienza a trabajar en el Banco Popular Español como oficial segundo de cartera. Vive en varias pensiones cada vez más baratas porque el sueldo le da para muy poco, pero es feliz escribiendo y leyendo cada día más y porque se publica su primer libro, Revelaciones de un náufrago, y 5 cuentos en la editorial Aguilar, recibiendo una crítica muy elogiosa en la revista España Semanal. Durante esos años escribe también su novela Arcadia Feliz. En la capital se reúne con su grupo de amigos jerezanos, entre los que estaba Jesús González Ramírez. Consiguió trabajo en un banco y se marchó a Madrid. Entonces, pues, en Madrid nos veíamos con muchísima frecuencia. No todos los días, pero sí nos reuníamos. Recuerdo mucho que teníamos tertulia, una que era famosa en aquella época, en Sésamo, que era las cuevas de Sésamo, que llamaban, era un sitio donde se reunían gente aficionada a eso. Se decía, dice el de la escuela de César, pues servían los alumnos de Bellas Artes, ¿verdad? Yo entonces era alumno de Bellas Artes, de los que iban los existencialistas, que se vieron las primeras barbas. Yo tenía barba, pero no. Era existencialista de verdad, de no de estos de harapiento que había por ahí, que se llamaban existencialistas, que no eran ni existencialistas ni nada. Un grupo formado por Jesús González, Manuel Moreno y algunos más. O Luis Pérez Palacio. Era otro amigo común, que también se marchó de Jerez, ese era poeta y escritor. Y con Juan Gutiérrez Montiel, que también estaba en Madrid, también nos reunimos con Manuel Alejandro, que era entonces Manolo Álvarez, y también era de los que veíamos con frecuencia. Manuel Moreno Barranco quiere descubrir nuevos horizontes. Y en febrero de 1959 vuelve a coger la maleta llena de libros e ilusiones y se marcha a Londres. Es probable que escuchase muchas veces esta canción de Cliff Richard, que en aquellos años causaba furor entre los jóvenes británicos. Durante los 6 meses que estuvo en Londres, Manuel Moreno Barranco parece ser que trabajó en la Embajada de Venezuela y, como casi siempre, con ciertos apuros económicos. Vuelve a hacer el equipaje. Su destino ahora es París. No, rien de rien. No. En la capital de Francia vive desde mediados de 1959 hasta casi terminado en 1962. De nuevo encuentra trabajo en un banco, viaja por varios países europeos, descubre nuevos horizontes intelectuales, mantiene frecuentes reuniones con exiliados españoles, inicia su segunda novela, Bancarios, que dejó inacabada, y descubre a su gran amor, Susan Lacoste, con la que hizo planes de matrimonio. Toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Aunque tal vez estaba viviendo la etapa más feliz de su vida, Manuel Moreno ve la posibilidad de trabajar en la editorial Carlos Barral, pide la baja en el banco y regresa a España, a Barcelona. Pero no se cumplieron sus deseos y en noviembre de 1962 vuelve a Jerez. Sería su último viaje. A finales de enero de 1963, la policía registra su casa. 15 días más tarde, lo vuelve a hacer y en esa ocasión lo detienen. Pasa 2 días en comisaría y lo llevan a la cárcel, aquí en Jerez. Su amigo Jesús González recuerda todo aquello. Él venía muy politizado. Yo he leído por ahí en algún sitio que decía que venía como una especie de montar aquí una especie de aparato antifranquista o antidictadura. No era eso, eran más bien sus pensamientos filosóficos sobre, sobre la vida en España, sobre la dictadura, claro, esto me digo la dictadura muchísimo, y tal. Y yo no leí muchos escritos suyos, pero leí algunas veces, y colaboraba con él, pero muy íntimamente colaboraba con él en esos escritos Luis Pérez Palacio. Estos los dos colaboramos, estaban siempre juntos desde que volvió a Jerez. Y bueno, una vez, un día, se presentó en casa con un montón de escritos y una máquina de escribir. Y me dice, oye, guárdame esto, me están persiguiendo. Y me tienen perseguido, y me dan aquí un papel de estos que yo he escrito, creo que escribía una especie de panfleto político y lo repartía para hacer publicidad del tema. Y digo, nada, pues bueno, aquí te lo guardo, y se acabó. Pero a los pocos días de haberme dejado allí los papeles, dice, oye, vengo a recogerte la máquina, es que yo no necesito la máquina para escribir. Por lo visto, la policía había estado antes en su casa, había buscado esos papeles, había buscado la máquina, no encontraron ninguna de las dos cosas. Aunque decía que la máquina era la prueba para ver qué lo prueba. Pero la máquina, un tío puede escribir con la máquina y decir, mira, esto lo has escrito tú. Vamos, eso tenía una prueba, pero bueno, en aquella época cualquier prueba valía. Y ese día que se llamó la máquina es posiblemente el día que lo detuvieron. O sea, que lo vieron con la máquina por la calle y lo cogieron. Después se llevó la máquina, yo de él no me enteré nada hasta que pasó, hasta que un día vino un policía que conocíamos, porque hasta ahora yo y Javier Benito éramos muy amigos y socios, trabajábamos juntos, y además también era amigo de Manolo. Llegó ese policía, estábamos trabajando Javier Benito y yo, y el Benito era hermano del cura de San Dionisio, de Luis Benito, y vivía en San Dionisio. Y entonces él estaba ahí y llegó un policía. Entonces él nos dijo que Manolo se había matado. ¿Cómo que Manolo se ha matado? Sí, sí, sí. A Manolo lo han detenido, lo han llevado a la cárcel y lo han estado interrogando. Y en vista de que no le sacaban nada, le dijeron que se lo iban a llevar a Madrid y que en Madrid verían los interrogatorios que le iban a hacer, que allí eso no eran los interrogatorios suaves que esto lo hacían aquí, que allí vería lo que eran unos interrogatorios, y se cogió, salió corriendo y se tiró por un bar, se tiró por un patio interior de la cárcel. Yo me dejó perplejo. Vamos, no perplejo, sino enfermo. Se me acordé de los papeles, que yo tenía en mi casa un montón de papeles, que estábamos vigilados, estaba asustado. Y Javier igual, y estábamos asustados. Eso, porque ellos primero dan y luego preguntan, o sea. Dice, para que vea cómo te va a ir para empezar. Y ahora empieza a contar. Y entonces Javier Benito dijo, oye, me voy a los papeles, me lo voy a llevar a la bóveda de San Dionisio. Y allí, ¿quién va a encontrar? Y van a curar, y en la bóveda. Cogió todos los papeles de Manolo y se los llevó y los escondió en la bóveda de San Dionisio. Era el 22 de febrero de 1963. Cuenta Jesús González que el policía volvió a visitarlos varias veces ese mismo día. El policía vino y nos dijo, oye, mañana se entierra, pero no ir al entierro, porque esto va a estar súper vigilado. Y os van a ver y no os conviene. Por supuesto que no fuimos al entierro. Pero aquella misma tarde del entierro se presentó otra vez el policía en casa, en la calle donde yo vivía, que tenía un estudio, y en el estudio se presentó. Me dice, oye, ahí estaba en el entierro. Había mucha gente. Y llevaba una corona de flores rojas. ¿Ustedes saben quién se la ha mandado? No. Dice, es que a la casa ha llegado de una manera anónima. O sea que ellos no saben tampoco quién le ha mandado la corona. Y porque le han preguntado, oye, ¿qué ha mandado la madura? Pues no lo sabemos, aquí ha llegado de una manera anónima. Pues yo tampoco lo sé, vamos, la primera noticia que tú me estás dando, vamos, aunque yo lo hubiera sabido, no se lo hubiera dicho, vamos. Así se terminaron los días de Manolo. Así terminaron los días de Manuel Moreno Barranco. Entre la indignación y la tristeza de sus familiares y amigos, y entre las dudas de algunos sectores de la ciudad de Jerez por la versión oficial de los hechos. Tenía 31 años. Yo no tengo evidencia, porque yo no estaba allí. Pero yo siempre pensé que lo que se le había ido la mano, ¿eh? Y Manolo era un enfermo, vamos, no estaba enfermo, pero había sido tuberculoso, había estado mucho tiempo de reposo, no podía, o sea, era débil, muy débil de físicamente. Y se le pasó la mano, lo dejaron medio muerto y dijeron, con este hay que deshacerse, y catapum. Y lucharon por él. Eso es lo que es, pero no tengo la evidencia de que así fuera. Es lo que yo pienso. En memoria de Manuel Moreno Barranco. Programa especial de Radio Jerez, Radio Occidental y RadioJerez.com. ¿Por qué detienen a tu tío? Que sepamos, no hay una causa formal que comunicaran a la familia. No conocemos tampoco mandato judicial alguno para su ingreso en la cárcel. Al parecer, la Policía Político-Social estaba buscando en un primer registro una emisora clandestina en casa de mi familia. Y después, en un segundo registro, días después, buscan confirmar la autoría de ciertos papeles, de ciertos panfletos políticos que nunca encontraron. Es cierto que un amigo de mi tío ya estaba en ese momento detenido en San Fernando por poesías políticas distribuidas nada menos que en el cuartel de Infantería de Marina. Es cierto que mi tío era muy amigo, fue a verlo varias veces. También es cierto que se asustó y decidió esconder su máquina de escribir y sus últimos escritos porque veía que la policía ya empezaba a vigilarlo. Y eso es lo que hizo. Y lo que realmente tenemos certeza es que había gran agitación en aquel momento. Hubo un intento muy serio de atentado franco en el verano del 62. Se movilizan los cuerpos de seguridad del Estado contra estos peligros radicales de medios anarquistas y comunistas, yo diría que más anarquistas, como es la historia de los atentados francos, que en su mayoría vienen, bueno, de los intentos de atentados francos, que en su mayoría vienen de anarquistas. Y entonces se procede a la detención en noviembre del 62 de un dirigente del Comité Central del Partido Comunista, que es Julián Grimau, que días después es defenestrado por una ventana, dicen que se tiró en un intento de suicidio, y finalmente fusilado el 20 de abril del 63. Entonces, está detenido Grimau, por tanto, en el momento en que detienen a mi tío. Hay manifestaciones muy fuertes fuera de España, hay presión internacional para que lo liberen, hay agitación policial para intentar evitar cualquier conato de rebelión en el interior. Se ha montado en esos momentos un organismo en la absoluta clandestinidad que se llama Defensa Interior, pensando en actividades violentas para acabar con el régimen. Y es en todo ese momento de agitación cuando en febrero del 63, como digo, estando aún preso y sin fusilar, Julián Grimau, detienen a mi tío. Es difícilmente imaginable cómo vivieron aquellos momentos tu abuela y tu madre. Primero sufren la ausencia durante años del hijo y hermano, luego lo detienen y a los pocos días recibe la noticia de su muerte. ¿Qué te contaban de estos acontecimientos? Sí, realmente a mí también me ha costado trabajo y años obtener cierta información. Puedo decir que en los días de comisaría y de cárcel, durante 10 días, no tuvo ni siquiera abogado. Hubo dos intentos en esos días de mi abuela para contratar dos abogados que dieron con la misma respuesta. Dice mi abuela, el abogado no quiso encargarse del asunto, cuenta ella en una carta. El miedo, en mi opinión, atenazaba hasta a los abogados. Además de indefensa, la policía político-social amenazaba con visitas diarias intimidatorias a mi abuela, a la que iba a buscar a su lechería. Cuenta mi abuela en una carta. Vino por la lechería un tal Sotomayor, un canalla, me decía, ahora vengo de verlo y de meterle los dedos. Le he dicho, anda hereje, que eres un hereje. Encomiéndate a Dios, que como él no te salve, no te salva nadie. Y así sucedió. Está en la cárcel esos días sin saber ni él mismo por qué. Hay una carta de mi abuela que lo cuenta. A la hora esta, se encuentra en la cárcel sin saber ni él mismo de qué se le acusa. Quizás por haber estado tanto tiempo en Francia han creído algo de lo mucho que se temen. Mi abuela, golpeada brutalmente por la muerte de su hijo, intenta durante años contestar a una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta frase la tengo impresa a fuego en mi mente. Por muchas vueltas que le doy no hallo respuesta. No cabe suponer ofuscaciones. Él era tan apacible para todo. Me ha dejado sumida en la más oscura de las tinieblas. ¿Cuánto daría yo por vislumbrar un rayo de luz? Para mí todo ha terminado en esta vida. ¿Cómo podré sobrellevarla sin ninguna esperanza? E intenta averiguar cualquier tipo de posible vinculación política. Intenta descifrar ese misterio. Le pido con toda mi alma que recuerde todo lo referente a mi hijo. Confidencias, si es que las hubo, palabras, detalles, que aunque estén lejanos puedan tener relación con lo ocurrido. Pregunte a todas las personas que usted reconozca relacionadas en algo con él, o si recibió correspondencia después de venirse. Así lo escribía mi abuela a Susan Lacoste. ¿Pudieron verlo mientras estaba en la cárcel? Mi madre pudo verlo dos o tres veces en la cárcel, donde, como cuenta mi abuela en una carta... La autorizaron a llevarle comida y ropa. Yo no volví a verlo más. Decía que yo estuviera tranquila, que era una equivocación, que confiáramos, que todo se aclararía. Y no lo vieron más en los últimos días de la cárcel. ¿Y cuándo les avisan de que lo han trasladado al hospital de Santa Isabel? Pues de nuevo recurro al testimonio directo absolutamente de una carta de mi abuela que dice... El día 22 por la mañana recibió un primo mío una llamada telefónica desde la cárcel de un oficial amigo suyo al que mi primo le había pedido que se interesara por mi hijo en lo posible. Le dijo que estaba en un hospital muy grave, que había intentado suicidarse arrojándose por un barandal al patio a las 8 de la mañana. Mi hija fue la que entró en la habitación. La policía estaba junto a la cama, no dejaban que nadie le hablara. Yo estuve allí, pero no me dejaron acercarme. Días después, en el juzgado de Jerez, me respondieron que allí no había nada contra él. Nos hemos trasladado a la España de principios de los años 60. Cuando escuchábamos la biografía de Manuel Moreno Barranco, Rafael Plaza hablaba de registros policiales en la casa del escritor. De este hecho, de los registros, escribieron varios miembros de la generación literaria de los 50, entre ellos Goytisolo y nuestro paisano José Manuel Caballero Bonal. Pepa Parra. De José Agustín Goytisolo, de 1963, orden de registro. No miren por ahí, todos son libros. No es entre mis papeles ni en la cama donde van a hallar algo escondido. ¿Cuánto cobran ustedes mensualmente? No, nada. Pensaba lo que vale este registro. En fin, ya son las 3. ¿Qué esperan encontrar? Es tristísimo. Sí, de acuerdo, retiren lo que quieran. Vamos abajo, pues. Perdonen, olvidaba el abrigo. Adiós, mujer, no pongas esa cara. Te digo que están equivocados. Son solo unos poemas, versitos, tontería. Yo regreso ahora mismo. De José Manuel Caballero Bonal, del libro Pliegos de Cordel, del año 1963 también, el registro. No podía dormirme. Oía como un fragor de manos tanteando en los cristales, como un advenimiento furtivo de peligro. Al fondo de la casa, en los arcones, que nadie registró, crujían los papeles prohibidos, delataban su oculta furia al borde de la noche infantil, entrechocando con las trémulas sábanas. Todavía vendrán, irán golpeando con el fusil los muebles, la ceniza de las últimas letras desterradas. Vendrán ahora, cuando ya no podemos encender más que una sola luz, entre tanta invasión de andar a tientas. Altas banderas, himnos de victoriosos fraudes, confundían sus odios con mi miedo, me marcaban con no sé qué inminencia de huérfana verdad. ¿Quién llamaba a las puertas desatando iras azules contra las reliquias clandestinas del sueño, contra el vituperable delito de ser libre? María, Rafael, estáis dormidos. Pero ya resonaban las pisadas cerca del corredor, ya se sentían llegar entre una fétida bocanada de vino fermentado y subrepticia pólvora. ¡Oh, qué voraces grietas de madera familiar destruida! ¡Qué iracundos papeles borbotando como a chorros desde el brocal de los arcones! María, Rafael, que ya es la hora. Ya todo terminó. Ya somos tiempo. José Joaquín, tras la muerte de Manuel Moreno Barranco, ¿qué reacciones se produjeron? Bueno, en los primeros momentos la información no fluye hacia el exterior y realmente tiene que suceder el desenlace del caso Grimao en abril para que la movilización internacional presiona enormemente al régimen de Franco, incluyendo el Papa, Estados Unidos, etcétera. Y entonces cuando sale este otro oscuro caso de un poeta que parece que se ha suicidado en desde la frontera. Y se hacen eco las agencias internacionales de prensa en Francia, y es a partir de ahí cuando ese eco se refleja en medios de comunicación de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, y tenemos también constancia de México, de Chile, Buenos Aires, realmente a través de las agencias internacionales de prensa de París. Hacia el mes de junio hay una actividad intensa, lo sabemos por los reflejos en periódicos importantes como The Guardian, The Express, Le Figaro, o en testimonios como Pablo Neruda, que recibe en el Mercurio de Santiago de Chile la noticia. Y estamos hablando del 14 de junio, cuando los acontecimientos fueron de febrero. ¿Y los intelectuales de dentro y fuera de España? Fuera de España hubo un movimiento importante. Se llega a constituir dos comités: un comité de literatos soviéticos, del que tenemos poca noticia, y un comité del que tenemos muchas más noticias, que es el Comité por la Verdad en Francia, con Edgar Morin, Clara Malraux, y hay algunos intelectuales franceses importantes. Intentando investigar y clarificar la muerte. De hecho, incluso hubo visitas clandestinas de investigación de este comité a mi familia. Pero dentro de España, salvo los medios clandestinos, como es lógico, clandestinos, de boletines anarquistas y comunistas, no había eco público posible, sencillamente no existía, el caso no existía. Todavía hoy es un caso que no existe. A mi propia abuela, en el juzgado, días después, cuando la citan para darle por primera vez noticia de la defunción de su hijo, le dicen que no, que en el juzgado no hay ningún caso contra él. Así que no existe un caso, porque se niega a cualquier investigación formal el propio aparato del Estado. Y no puedo obviar, porque me parece el intento más destacado, el que un grupo de intelectuales, cuando reciben en este mes de junio, que decía, la noticia por medios franceses de la desaparición y muerte de Manuel Moreno Barranco, un grupo de intelectuales españoles en Madrid, encabezados valientemente por José Manuel Caballero Bonal, le escriben una carta al entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, intentando aclarar los términos de la muerte y manifestando su sospecha de que ha podido ser un exceso policial. Hay una carta de Manuel Fraga que aquellos que estén interesados pueden consultar, igual que otros muchos documentos, en la web que hemos montado, y aprovecho para decirla, manuelmoreno.info. En esa carta que Fraga dirige al primer firmante del manifiesto, llamado José Manuel Caballero Bonal, de todos conocidos, se contesta de una manera bastante brutal, incluso amenazándole por lanzar injurias y por hacerse caso de la versión que el día 13 de julio la radio comunista, dice él, que pretende subvertir el orden en España, ha lanzado una insidia cuando lanzaba dudas sobre la muerte de Manuel Moreno Barranco. Rafael, ¿la prensa de Jerez se hizo eco? En el año 1963, al igual que en los anteriores y durante varias décadas después, hasta la llegada de la democracia, los medios de comunicación estaban absolutamente controlados por el Estado franquista y sometidos a la censura previa que, según el estudio de Rafael Llanes Mesa, les prohíbe mencionar a determinadas personas y les obliga a publicar informaciones oficiales. El periódico que se publicaba en Jerez se llamaba Ayer y pertenecía a la llamada Prensa del Movimiento, un enorme conglomerado periodístico con presencia en toda España y al servicio del régimen de Franco, naturalmente. En la edición del día 23 de febrero de 1963, Manuel murió el día 22, se informaba en la página 9, dentro de una sección de sucesos y como tercera noticia, de lo siguiente: muere al caer a un patio. A las 9:15 de la mañana de ayer ingresó en el hospital de Santa Isabel de Jerez con fractura de la base del cráneo y estado gravísimo Manuel Moreno Barranco, de 32 años de edad, que momentos antes había caído a un patio desde una altura de 7 metros. A consecuencia de dichas heridas, falleció sobre las 4:15 de la tarde, siendo trasladado a su domicilio en Levante 3. No dice la información que Manuel estaba recluido en la cárcel de Jerez y que fue en el centro penitenciario donde ocurrieron los hechos, y no cuenta que Manuel era escritor. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Tres curiosidades sobre lo que informaba el diario ayer en esos días. En el mismo número en el que se cuenta la noticia de la muerte de Manuel Moreno, la información más destacada, publicada en portada e ilustrada con fotografía, cuenta que Cádiz corona solemnemente a Maricarmen Martínez Bordiú Franco, reina de sus fiestas típicas. ¿Quién iba a decir entonces que esa niña, nieta de Franco, sería muchísimos años después protagonista de las revistas del corazón por sus enormes amores y desamores? El día anterior se daba cuenta de una información del alcalde en la que se recordaba que, según el gobierno civil, se mantenía la prohibición de celebrar las fiestas de carnaval. Y en la calificación moral de las películas, según la Junta General de Acción Católica, la película Esplendor en la hierba se consideraba gravemente peligrosa. Nos aproximamos ahora a la obra de Manuel Moreno Barranco, de la mano de Pedro Grimaldi. A los 15 años, Manuel Moreno Barranco se apasiona con los libros de aventura y colecciona entonces las novelas del Coyote o Emilio Salgari. De los 18 a los 20, su horizonte lector se amplía y lee todos los clásicos que andaban por su casa, en la vieja biblioteca del abuelo, Cervantes, Goethe, Poe, Galdós. Todavía en Jerez, y ya cumplido los 22, empieza a comprar obras que van denotando cierto refinamiento literario. Entre sus libros de entonces están las antologías de Rainer Maria Rilke, Jacob Wesselmann, Paul Verlaine, etc. En Madrid su horizonte lector se va ampliando con las últimas novedades de la novelística española del momento. Así, por esos años aparecen en su biblioteca los últimos títulos de Camilo José Cela, Armando López Salinas, Rafael Sánchez Ferlosio o Carmen Martín Gaite. E igualmente va acercándose a otros grandes autores clásicos y contemporáneos como Marcel Proust o Thomas Mann. Entre 1959 y 1962, ya residiendo en París, Manuel Moreno se interesa por la obra literaria de Claude Lévi-Strauss, Robert Scarpitte, Michel Foucault, y para entonces ya cumplido los 30 años, y nada hacía pensar que su trágico final pudiera estar tan cerca. Como señala Jorge Luis Borges, los libros van dibujando un paisaje moral, y rastreando la biblioteca de Manuel Moreno y observando los títulos y fechas de sus lecturas, se puede trazar la evolución de su formación intelectual en aquellos tiempos difíciles. Manuel Moreno Barranco murió en la cárcel a los 30 años. Como es lógico, todo lo que se conserva de él son las obras de juventud de un escritor en formación, los textos escritos entre 1956 y 1960, habiendo desaparecido los textos de sus dos últimos años. Estamos ante una obra que es fruto de su tiempo, que posee en general las características formales del realismo de la época, un realismo de corte social, de atmósfera muchas veces asfixiante y de personajes con actitud pesimista. La obra de Manuel Moreno incluye un curioso diario de viaje en el que relata su experiencia visitando las minas de Río Tinto y una serie de historias cortas o cuentos, entre las que destacan títulos como Sin cuartel, El engaño, Late, late, corazón de desierto, El señor coronel y El viejo y Jehová. Pero la obra más destacable de las que se han podido recuperar quizás sea la novela Arcadia feliz, que es un fresco del Jerez de los años 50, donde viven en conflicto las esperanzas de mayor libertad de los jóvenes con las estructuras tradicionales de la burguesía local y las sórdidas relaciones de poder de la sociedad franquista. También es un fresco de las relaciones entre el capital y el poder y de la miseria campesina jerezana. El núcleo dramático de la novela es a su vez una reflexión sobre la justicia popular de hondo calado. Con el pretexto de contar la historia de una saga familiar, Arcadia Feliz denuncia con ironía los excesos de las clases dirigentes de la dictadura, el clima general de corrupción y las extraordinarias desigualdades sociales. Todo esto se narra en una ciudad imaginaria, La Berna, donde fácilmente adivinamos Jerez, con su rotonda de los casinos o su calle larga, una ciudad de ambiente irrespirable con una sociedad castradora de cualquier iniciativa, una ciudad marcada por la hipocresía, donde los personajes viven con un malestar interior que ocultan a los demás. Refiriéndose a ese aire espeso y a esa luz sombría de esta ciudad imaginaria, Moreno Barranco escribe: pero acaba uno por acostumbrarse a todo, ¿qué quieres? Se acostumbra uno al trabajo estúpido y pesado, a la incomprensión de la gente, a la mirada que te echan como si fueras una jirafa de feria, al paseo donde te encuentras siempre las 100 mismas caras, a la película idiota, a los consejos idiotas, a la vida idiota. ¿Le suena algo esta ciudad de La Berna? Yo, por último, les pediría una frase a cada invitado para terminar. En primer lugar, Pedro. Yo creo que Joaquín Carrera ha hecho un extraordinario trabajo de recuperación de la memoria de su tío Manuel Moreno Barranco, y yo me quedaría con esa frase que ha colocado en la foto que figura en la página web, una frase de San Agustín que dice: los muertos son seres invisibles, pero no ausentes. ¿Rafa? Citaba antes que la película Esplendor en la hierba se calificó en 1963 como altamente peligrosa, moralmente. Pues bien, esta obra de arte de Elia Kazan tomó su nombre de un poema del poeta romántico inglés William Wordsworth, y hay una frase suya con la que me quedo. Aunque ya nada nos pueda devolver la hora del esplendor en la hierba y la gloria en las flores, no debemos afligirnos porque la belleza subsiste en el recuerdo. José Joaquín. El escritor Manuel Moreno Barranco, tío mío, tuvo un destino trágico. Volvió a España en un momento de agitación policial, venía del extranjero, era escritor, y estos dos motivos, venir del extranjero y ser escritor, ya lo situaron como sospechoso. Imaginaron que era parte de una importante conspiración contra el régimen de Franco. Y tras 10 días en comisaría y en la cárcel de Jerez, aparece agonizando con hemorragia cerebral en el hospital de Santa Isabel de Jerez. Ese mismo día murió, el 22 de febrero de 1963, a las 5 de la tarde. Y por último, Pepa Parra, de la mejor manera que sabe hacerlo. De Federico García Lorca, estos fragmentos. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Edición y montaje, Juanma Romero. A la memoria de Manuel Moreno Barranco, de su madre, María Luisa Barranco, y de su hermana Petra. A la memoria de todos los perseguidos por ejercer la libertad de expresión en todos los tiempos y en todos los regímenes.